Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 21 de enero. Desde el Partido Popular de Ubrique se emite hoy una nota de prensa donde se informa que el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, acompañaba ayer al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en el acto de colocación de la primera piedra de la planta de compostaje que se va a construir en la localidad de Villamartín dentro del proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz. La planta prestará servicio a los 19 municipios y a más de 116.000 habitantes de la sierra, y cuenta con una inversión total de más de 7,6 millones de euros y generará más de 7.500 jornales verdes durante la obra y 12 empleos directos en su funcionamiento. El presidente de la Junta de Andalucía ha explicado que la planta permitirá gestionar casi 15.000 toneladas al año de residuos orgánicos y más de 11.000 toneladas de restos de poda, permitiendo generar compost de alta calidad que se podrá utilizar en los campos, huertos y jardines de la comarca. También dentro del proyecto de economía circular y el nuevo sistema de recogida puerta a puerta, hoy hemos sabido que el próximo 1 de marzo se va a comenzar a implantar este sistema en todas las viviendas unifamiliares de nuestra localidad, mientras que se retrasa el inicio de esta modalidad de recogida en los bloques de pisos. Siempre decimos este proyecto tiene muchos años detrás de estudio, de diseño. Tenemos programas piloto desde hace ya casi 3 años, 2 años y medio aproximadamente, más la experiencia en otros muchos lugares, otras ciudades españolas, incluso en otros países europeos, porque es un programa muy consolidado a nivel europeo. Tenemos 250 municipios que lo están haciendo en Cataluña con un gran porcentaje de éxito. Tenemos, por ejemplo, incluso en Italia, en Milán, una ciudad de 400.000 habitantes que hace puerta a puerta. Pionero, en primer lugar, en Andalucía, por supuesto, que no se ha hecho en ningún sitio. Y en cuanto a España, en la manera de hacerlo a través de la mancomunidad, de una empresa pública como es Básica, todo esto es pionero. Y en Andalucía, por supuesto, somos los primeros. En España, ¿quién lo está haciendo? Pues Cataluña y País Vasco. Esos son los que llevan más tiempo, vamos, las otras dos comunidades que lo han hecho. En Cataluña, por ejemplo, el primer municipio que entró a hacer el puerta a puerta fue Tiana en 2003. Ya llevan unos añitos y se mantiene. Se mantiene porque realmente tienen un nivel de éxito muy grande. Es pionero, por supuesto, como decimos, en Andalucía. Y a nivel del proyecto tan ambicioso que lleva acoplado estas creaciones de puestos de trabajo, las plantas de compostaje, de esta forma, tal y como se está haciendo aquí, no se había hecho nunca. Se habían hecho cosas puntuales que poco a poco se iban ampliando. Aquí tenemos un proyecto muy ambicioso que puede cambiar y que está cambiando. Por un lado, nuestros hábitos, que es la parte que nos inquieta más, y por otro lado, por supuesto, nuestro entorno. Es que estamos haciendo que nuestro entorno sea mejor, que la salud de nuestro medio ambiente mejore y, por lo tanto, que mejore la nuestra directamente. Nosotros vamos haciendo un registro de las casas con las que hemos conseguido hablar para no dejarnos atrás. No quiere decir que vayamos a conseguir el 100%, pero siempre el máximo de vivienda. Entonces, por ejemplo, en Coto Mulera, que es donde hemos comenzado, hemos estado ya 2 días en horario de mañana visitando todas las casas, en horario de tarde también para hacer una especie de repesca, y después volveremos dentro de unos días para pues captar esas casas que no nos han podido abrir porque estaban en cuarentena o porque no les pillábamos en ese momento en casa. Tenemos un equipo de 3 educadores y educadoras que van por cada zona que van visitando todas las casas y anotando pues las sugerencias, las preocupaciones. Vamos facilitando también el teléfono que tenemos de atención a la ciudadanía para resolver cualquier duda. Ya hemos estado también en una primera ronda en Las Calesas y hoy comenzamos en la zona C, que es la zona de La Ladera, Catalán, Mirasierra y Avenida Jesulín. A lo largo de la semana que viene, todos los días de la semana, van a estar el equipo de educadores y educadoras por las calles e iremos añadiendo poquito a poco todas las zonas que son, como hemos dicho en otras ocasiones, puerta a puerta puro. Es decir, que son casas unifamiliares o adosadas, además, que pueden hacer puerta a puerta sacando su cubito a la puerta de casa. Y aquí viene la novedad que te comentaba. El 1 de marzo, tal y como estaba previsto, vamos a comenzar el puerta a puerta en Ubrique, pero vamos a comenzar solo el puerta a puerta puro. ¿Por qué? Porque ahí venía un poco la introducción que decía antes. Este proyecto está ya muy pensado, muy diseñado, pero es un proyecto vivo en el que aprendemos todos juntos y juntas y escuchamos, por supuesto, a la ciudadanía. y sabemos que la gente de los bloques está muy preocupada, lo sabemos. Y también nosotros necesitamos unos medios especiales para atenderlos, como son los contenedores cerrados con llave. Todo esto, por supuesto, son a través de procesos de licitación. En fin, vamos a empezar con el puerta a puerta puro, ¿vale? Que son estas zonas que estamos visitando. Y los bloques, para que se queden muy tranquilitos, van a empezar un poquito más tarde porque se le va a personalizar al máximo la información que se les va a dar y cómo tienen que hacerlo para que puedan hacer todas las consultas, para que podamos hacer todos los diseños, todo lo que se necesite y no tengan ningún problema ni tengan esa incertidumbre. Vamos a copiar exactamente ese sistema de que, como tú comentas, de los grandes productores, de los establecimientos que se hacen muy personalizados, se hacen visitas individuales, vamos a copiar ese sistema con los bloques, porque entendemos eso, que cada bloque, como decíamos el otro día, cada bloque tiene pues unos alrededores distintos, una idiosincrasia distinta, un número de vecinos y vecinas, en fin, tienen una zona común, no tienen muchísimas cosas que hay que estudiar y lo vamos a hacer, como tú muy bien dices, de forma individual. Entonces van a entrar un poquito más tarde, les iremos informando, que no tengan ningún problema, ninguna prisa, ningún agobio, que va a ser todo muy personalizado y lo van a tener muy, muy claro antes de que les toque empezar. Cambiamos de asunto. El Instituto para la Calidad Turística Española ha entregado a la alcaldesa de Ubrique la renovación del ACU de calidad turística para el yacimiento romano de Ocuri. El acto tuvo lugar en la noche de ayer durante la gala Noche Q 2022, celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid. En el acto se han dado cita a representantes de las principales empresas y organizaciones turísticas españolas que apuestan por la calidad certificada. Así lo ha destacado la alcaldesa Isabel Gómez. Pues la verdad que muy bien, se está convirtiendo, ¿no?, en un momento importante de la visita del Ayuntamiento a Fitur. Todos los jueves por la tarde, pues la renovación o la consecución de la CU de calidad en distintos servicios. Y ayer tarde pues volvíamos, ¿no?, a vivir esos momentos de intensidad, con pleno agradecimiento y reconocimiento al trabajo que los distintos departamentos, ¿no?, especialmente de cultura, con la arqueóloga a la cabeza, y han realizado para tener esta certificación y su mantenimiento. Y ayer, pues, con alegría y satisfacción, pues recogíamos esta nueva CU de calidad para el yacimiento arqueológico, que, como sabemos, fue el primero en certificarse con la CU de calidad. Y bueno, y como siempre, esa galería de cristal del Palacio de Cibeles, pues es un espacio, ¿no?, idóneo para esos momentos, donde nos deja también o nos envuelve de una manera muy especial, y es un lugar muy, muy solemne. Y un placer estar, pues bueno, tanto con el Instituto, ¿no?, de Calidad Turística, como también la propia ministra de Turismo, que nos acompaña siempre en este acto. Y bueno, la verdad que un momento, como digo, de nuevo de satisfacción, de saber que tenemos objetivos todavía por delante, pero bueno, es importante, ¿no?, que vayamos manteniendo lo que vamos consiguiendo y a seguir creciendo como siempre. Desde un primer momento, el turismo es todavía un sector que tiene que descubrirse, ¿no?, en plenitud en nuestro pueblo. Nosotros desde el Ayuntamiento, en el ámbito municipal, por lo que nos corresponde es darle los marchamos, ¿no?, distintivos a todos nuestros recursos culturales y ponerlos en valor para que se conviertan en recursos turísticos, y donde no podemos fallar es, como siempre hemos resaltado, ¿no?, en lo que distingue y es conocido Ubrique en todo el mundo, que es por la calidad de la fabricación de los artículos de piel. Y por tanto, todo lo que entendamos de complementar nuestra propia economía y ampliar distintos sectores económicos y por tanto mejorar, ¿no?, la capacitación de los negocios locales, tiene que ir en torno a la calidad de estos servicios, y por eso nuestro impulso, ¿no?, y desde luego apuesta en que sigamos trabajando la calidad como garantía, ¿no?, del visitante cuando venga a Ubrique y diga no solo la piel de Ubrique es fantástica, sino que el municipio en todos los aspectos, tanto de estos recursos, de estos inmuebles turísticos, pues también es especial y diferente. Que la Diputación, ¿no?, el vicepresidente de la Diputación, a través, como también diputado de Turismo, perdón, apueste por nuestro sector, y bueno, ya llevaba en los presupuestos para este año un acompañamiento, ¿no?, en la iniciativa al Centro Tecnológico MOVES, para que podamos organizar una serie de eventos, ¿no?, también de difusión, de conocimiento y también de diagnóstico en torno al sector de la piel de Ubrique, pero aprovechándolo como elemento de atractivo y que puedan acoger a visitantes por la propia curiosidad que va a generar distintas mesas de debate en torno a también a nuestro conjunto histórico, pues, que es uno de nuestros patrimonios culturales más importantes, o también pues esa apuesta desde la propia Diputación, que le solicitábamos la edición de un vídeo en relación y promoción del turismo industrial, pues también se está trabajando, y para este 2022 también dispondremos de ese recurso, como estamos diciendo, que es casi único, ¿no?, en toda la zona o en toda nuestra comarca, y también es muy especial o muy importante en la provincia. Es verdad que este año, mira, sabemos perfectamente que toda la comarca de la Sierra de Cádiz en su conjunto, ¿no?, y lo hemos defendido los alcaldes y alcaldesas de los distintos signos políticos, sin distinción alguna, la sinergia y la necesidad, ¿no?, de entender el turismo como un turismo comarcal, donde, bueno, las visitas, ¿no?, que se producen a los distintos pueblos se va ampliando y nos vamos beneficiando todos. Y por eso yo creo que la apuesta, ¿no?, que hubo en su momento de la ruta de los pueblos blancos, que es una, como sabemos, una ruta que se mantuvo en el recuerdo de distintos turistas y se recuperaba como propia marca, y en esa unión de esfuerzo y también coordinación de los distintos municipios serranos, pues seguimos trabajando en ese conjunto. Yo creo que desde aquel momento hemos entendido todos que tendremos que ir trabajando objetivos comunes, luego cada uno distinguiéndose, ¿no?, y es lógico, señalando sus singularidades para que pueda ofertar pues distinta, ¿no?, una amplia gama de oferta turística, donde cada municipio ofrece lo mejor de sí, o lo más singular, o por lo que también se le conoce. Y en esta ocasión, pues la mancomunidad no ha podido, tuvimos que suspender la presentación, pero en ese sentido, pues este año se está trabajando por el presidente de la mancomunidad y todo el equipo, lo que es el destino, ¿no?, de estar live en toda la comarca de la Sierra de Cádiz, que bueno, que ahora tendríamos que decidir cada municipio si participamos de este destino, que lo tenemos claro la mayoría, ya tuvimos un encuentro previo de trabajo, y ahora pues tendremos que dar los pasos, como digo, oportunos para esa certificación. Isabel Gómez continúa hoy en Madrid participando en la Feria Internacional del Turismo junto al concejal del área, José Antonio Orellana, centrados principalmente en la promoción de la crujía de gamones. Este mediodía ha tenido lugar la presentación en Fitur del vídeo promocional y de los contenidos de la web de turismo del Ayuntamiento de Ubrique. Claro, ya hemos aprovechado todas las iniciativas que hemos podido encontrar a nuestra mano para eso, ¿no?, para promocionar de diferentes vertientes la crujía de gamones. Lo hemos promocionado con revistas, hemos promocionado a nivel de recurso digital, hemos promocionado pues con la presentación de la misma fiesta, con los libros, es decir, ya hemos traído pues un repertorio de actuaciones, las actuaciones relacionadas todos con la fiesta, ¿no? Queremos también que esa difusión de los libros de forma en papel, pues también podamos entregársela a las diferentes autoridades. Ayer, tanto Irene García tuvo también su entrega del libro, hicimos nuestra fotografía, que después todo irá al expediente y todo formará parte de ese trabajo que estamos realizando y que queremos completarlo al máximo posible para cuando lo entreguemos, pues tengamos ese reconocimiento, ¿no?, tan ansiado y tan deseado. Uh-huh. Y por eso estamos trabajando de forma conjunta, entre todos, buscando diferentes alternativas, y por supuesto Fitur era la presentación estelar, ¿no?, de un arranque a nivel nacional, incluso un arranque también a nivel internacional, porque desde luego nosotros las promociones en Facebook y en Twitter las estamos haciendo a nivel nacional también ya de la fiesta. Ese es el objetivo de este grupo de gobierno, ese es el objetivo de la delegación y todos los que estamos trabajando alrededor de este expediente, ¿no? Creo que tenemos recogido ya todos los ítems o casi todos los ítems necesarios para la presentación del expediente, y en nuestro objetivo está este año. Si podemos, este año vamos a intentar presentar el expediente lo más completo posible, con todos los detalles que en un principio nos faltaban anteriormente cuando se presentó, y bueno, decidimos un poco que como no estaba completo, esperaron hasta que nosotros formalizáramos un poco más el expediente. Yo creo que este año puede ser un momento idóneo para intentar conseguir este gran objetivo. Así, es decir, tenemos 10 minutitos para poder presentarlo todo un poco, y hemos un poco dividido lo que es la presentación en una parte un poco más visual en cuanto al vídeo promocional de gamones, en donde, bueno, pues vamos a dar una breve reseña de en qué consiste la fiesta, ¿no?, y un poco lo que supone la fiesta para los ubriqueños y ubriqueñas, y la segunda presentación va a estar enfocada lógicamente a nuestra web, en donde veremos un poco por encima, lógicamente no tenemos tiempo para verlo todo tan detenidamente, pero sí veremos por encima lo que es las diferentes ventanas, ¿no?, que tenemos tan amplio, estas 72 páginas internas, estas 72 elementos que mostrar, y aparte de eso, pues también haremos por supuesto, mucho más hincapié en la web de Gamones, que también tiene pues una ventana importante de elementos que mostrar, que bueno, que yo creo que si invitamos a la gente a que entre, que vea más o menos de contexto la fiesta, que vea un poco todos los recursos visuales y digitales que tenemos dentro, porque ya te digo, está todo marcado con lo que es el Google Maps, con lo que es los códigos QR, con lo que son las descargas digitales, lo que es una agenda tanto cultural como turística para poder realizar, si se viene ese fin de semana, cómo puede planificar ese fin de semana de Gamones, ¿no? Es decir, yo creo que lo tiene todo masticadito el turista para que nada más que introduzca en la web pueda planificar todo, ¿no? Para que este, si Dios quiere, este Gamones que hagamos este año 2022 sea un año en donde quizás marquemos el inicio de una nueva andadura, ¿no? De una nueva andadura en donde la fiesta se convierta en un referente turístico que sea un poco a nivel, por supuesto, andaluz, pero sobre todo nacional e internacional. Todo demás, todo muy organizado. Sí es cierto que nosotros también, aparte de la agenda institucional que tenemos, también hemos, yo personalmente, junto con mi técnico de turismo, también hemos concertado diferentes citas con diferentes sectores que nos han interesado, ¿no? Ayer precisamente tuvimos una conferencia de turismo industrial muy interesante, en donde, bueno, pues también nos nutrimos de cosas que después podemos aplicar a nuestra localidad. Otra parte también, por ejemplo, del turismo familiar, ¿no? Pensamos que el turismo familiar con hijos puede ser un elemento en donde podemos, por supuesto, promocionar y difundir no solamente el municipio, sino a la vez pues, un poco nuestra fiesta de la comunidad de Gamones, ¿no? Es decir, estamos intentando enlazar con los diferentes elementos y las diferentes actuaciones turísticas que vemos por aquí en Fitur para poder después aplicarlo a nuestra localidad y que después nos sirva para esta promoción también. Otros temas de interés: en la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha publicado las bases del concurso de pintura para la elección del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique 2022. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el día 11 de febrero, debiéndose de presentar las obras en el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 9 a 2. Se otorgará un único premio de 500 euros y placa al cartel ganador, quedando el mismo en propiedad de este ayuntamiento, con todos los derechos de libre difusión y reproducción. El tema será libre de elección e interpretación por parte del autor, debiendo recoger el espíritu carnavalesco. La rotulación de la fecha del carnaval nos hará constar, ya que esta se realizará en imprenta. El jurado va a valorar especialmente los motivos que tengan relación directa con el carnaval propio de Ubrique. Los carteles originales se realizarán en sentido vertical sobre soporte rígido con las siguientes medidas: 50 por 70 centímetros. Cada concursante podrá presentar una sola obra. Los trabajos deberán de ser a todo color e inéditos, no copiados ni publicados ni premiados en otros concursos o páginas de internet con anterioridad, incluidas las redes sociales. Los originales se presentarán sin firma bajo lema en sobre cerrado, en el que se incluirán nombre y apellidos, dirección y teléfono del autor. En este concurso se establece una sola modalidad de participación para mayores de 16 años. Y antes de concluir, dos asuntos. Esta tarde se lleva a cabo en nuestra localidad una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre, para la que se realiza un especial llamamiento a la participación. Las personas interesadas en colaborar deben acudir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5:30 a 9:30. Y por otro lado, la Junta de Andalucía notifica hoy 5 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia ha bajado hasta 1.776,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 295 positivos en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.